Escuchamos la romanza en mi bemol mayor, opus 11, para orquesta de cuerda, del compositor inglés Gerald Finzi. Interpretó la Orquesta Sinfonía Nórdica, bajo la dirección de Howard Griffiths. A continuación, del mismo compositor, presentamos las 5 bagatelas para clarinete y orquesta, en 5 partes. Preludio, Allegro de Chiso. Romance, Andante Tranquilo. Villancico, Andante Semplice. Forlana, Allegretto Grazioso, y Fugueta, Allegro Vivace. Interpretan Robert Lane al clarinete, y la Orquesta Sinfonía Nórdica bajo la dirección de Howard Griffith. Thank you. Escuchamos 5 bagatelas para clarinete y orquesta de Gerald Finzi. Interpretaron Robert Lane y la Orquesta Sinfonía Nórdica, bajo la dirección de Howard Griffith. En la parte final de nuestro programa escucharemos, también de Gerald Finzi, el concierto para clarinete y orquesta Opus 31, en 3 movimientos. Allegro. Adagio ma senza rigore, y Rondò Allegro Giocoso. Interpreta Robert Lane al clarinete, acompañado por la Orquesta Sinfonía Nórdica, bajo la dirección de Howard Griffith. En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el concierto para clarinete y orquesta Opus 31, de Gerald Finzi. Interpretó Robert Lane al clarinete, acompañado por la Orquesta Sinfonía Nórdica, bajo la dirección de Howard Griffith. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 57 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hemos escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias, de Rafael Méndez Arriaga. Y en unos momentos más tendremos selecciones musicales de autor, pero mientras tanto escuchemos a la banda Chicago.